Las pirámides egipcias de Giza son sin duda una de las estructuras más, si no es que la más, extrañas de la Tierra. Han resistido la prueba del tiempo y la naturaleza durante miles de años y aún se mantienen en pie. Y como habrás adivinado, muchas personas poderosas llevan siglos obsesionadas con desentrañar los misterios que se esconden tras estas estructuras monumentales. Entre estos, Nikola Tesla, uno de los mayores inventores modernos que han existido. En este video, las aterradoras verdades que descubrió Tesla de las pirámides. Aunque Nikola Tesla murió sin ser apreciado, su fama ha salido a la luz recientemente. De hecho, sus ideas clave condujeron a la invención de los teléfonos inteligentes, el Wi-Fi, los sistemas de suministro eléctrico de corriente alterna y algunas de las tecnologías que utilizamos hoy en día. Aparte de sus locas ideas patentadas, Tesla manifestó su interés por otros misteriosos proyectos ultra secretos, como las pirámides egipcias. Su afán por develar los secretos de las pirámides comenzó cuando tenía tan solo 20 años. En ese momento de su vida, decidió convertirlo en el objetivo de su vida. Formadas por unos 2,5 millones de bloques de piedra y con un peso de casi 6 millones de toneladas, las pirámides egipcias son misteriosas y están formadas por magníficas estructuras. Estructuras que han atraído a numerosos visitantes de todo el mundo. Si has visto o leído sobre estas pirámides, estarás de acuerdo con nosotros en que están llenas de secretos que aún no han salido a la luz. Y algunos de estos secretos son las fuentes de las ideas e inventos revolucionarios de Nikola Tesla, especialmente la noción de la capacidad de las pirámides para generar energía. Mucha gente creía que las pirámides eran en realidad tumbas de los faraones del Antiguo Egipto. Sin embargo, era sorprendente que no se hubiera encontrado ni una sola momia en ninguna de ellas. Todas las momias yacen en el Valle de los Reyes. Además, no hay inscripciones ni arte egipcio autóctono en las pirámides. Algo increíble, ¿verdad? ¿O quién pudo gastar tantos recursos para construir unas estructuras tan gigantescas sin ningún objetivo en mente? Al fin y al cabo, ahora hemos confirmado que no son tumbas de los faraones egipcios, ni tampoco edificios construidos en honor de algunos dioses. Nikola Tesla leyó varios libros sobre estructuras antiguas y descubrió que las pirámides contenían una cantidad increíble de energía. En aquella época apenas se conocía la electricidad y Tesla empezó a considerar la probabilidad de que las pirámides contuvieran alguna tecnología avanzada oculta en su interior. Se convenció de que las pirámides obtenían su energía del electromagnetismo. Para él, las pirámides podrían haber sido construidas con alguna forma de energía cristalina, y las cámaras de su interior se utilizaron para manipular los campos electromagnéticos. También sostiene la teoría de que los materiales como las piedras utilizadas en la construcción tenían propiedades de almacenamiento de energía derivadas del Sol y la Luna. Por lo tanto, sugirió que las pirámides podrían haber sido diseñadas para generar un campo de energía capaz de suministrar electricidad a las ciudades. En 1905, Tesla presentó una patente en Estados Unidos titulada El arte de transmitir energía eléctrica a través del medio natural. La patente esboza diseños para una serie de generadores mundiales que aprovechan la ionosfera para extraer energía eléctrica. Consideraba el planeta Tierra como un gigantesco generador eléctrico de energía ilimitada que giraba en torno a dos polos magnéticos. Más tarde se referiría a su diseño triangular como la pirámide electromagnética de Tesla. Además, creía que la ubicación de las pirámides, más que sus formas, eran la fuente de su energía. Así pues, decidió construir una torre que más tarde encendería toda la ciudad. Esta torre se conoce hoy como la Estación Experimental Tesla, situada en la base de Pikes Peak, en Colorado Springs. También se conoce como Torre Wardenclyffe o Torre Tesla, en la costa este. Tesla construyó las pirámides en estos lugares siguiendo las leyes de la ubicación de las pirámides de Giza y en relación con la órbita elíptica del planeta y el ecuador. La construcción de la torre se basó en sus teorías sobre cómo la Tierra podría conducir las señales. Según él, el prototipo enviaría y recibiría datos y energía ilimitada de forma inalámbrica hasta París, Francia. Lamentablemente, el descubrimiento de Nikola Tesla y el dispositivo cayeron en el olvido tras su misteriosa muerte en el año 1943. Sin embargo, sus obras le sucedieron. Incluso después de su muerte, estudiosos e investigadores han estudiado sus teorías sobre el poder de las pirámides y sus ideas han ayudado a descubrir muchos de los misterios que rodean a las pirámides. Lo que Tesla intentaba explicarnos sobre las pirámides puede parecer demasiado vago. Tal vez quería que comprendiéramos el poder de algo mucho más antiguo de lo que pensábamos. Examinemos ahora la idea que tenía Tesla sobre la numerología para tener una mayor claridad sobre esto. De acuerdo con Tesla, los números 3, 6 y 9 constituyen una gran clave del universo y son por tanto de gran importancia para todos nosotros en el planeta Tierra. Decía que muchos modelos aparecen de forma natural en el universo, en nuestras galaxias, en la formación de estrellas, en la evolución y en casi todos los sistemas naturales. Algunos creen que su obsesión por los números 3, 6 y 9 influyeron en sus preferencias por la forma piramidal y ciertas leyes matemáticas fundamentales. Creía que estas cifras eran los números cardinales de un lenguaje matemático universal. Por eso no usaba ni hacía nada que no tuviera como resultado el número 3 o un múltiplo de este. Tesla daba 3 vueltas alrededor de cualquier edificio antes de entrar en este. Se alojaba en hoteles con números divisibles por 3. Vivía en la planta número 33 del Hotel New Yorker de Nueva York, habitación número 3327. Matemáticamente, 3 más 3 igual a 6 y 2 más 7 igual a 9. Cada noche Tesla dormía 3 horas. Abrillantaba los cubiertos y las vajillas con 18 servilletas antes de utilizarlos. Tomaba decisiones en grupos de 3 personas. Cualquiera que fueran los cálculos que hiciera sobre las cosas de su entorno, se aseguraba de que los resultados fueran concebibles por 3. Estos resultados constituirían la base de sus elecciones y también la base de sus decisiones. Pero, ¿qué intenta decirnos Tesla con su obsesión por los números 3, 6 y 9? Al fin y al cabo, nosotros no creamos las matemáticas. Con el tiempo nos dimos cuenta de que las matemáticas son un lenguaje universal y la ley que las rige es vinculante para todos los habitantes del planeta Tierra. Tomemos por ejemplo las matemáticas del vórtice. 1 más 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. 4 más 4 es igual a 8. 8 más 8 igual a 16. 16 más 16 igual a 32. 32 más 32 igual a 64. 1 más 6 igual a 7. 3 más 2 igual a 5. Y 6 más 4 igual a 10. Observarás que los patrones numéricos solo devolvían los números 1, 2, 4, 8, 7 y 5. Estos números se repiten. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Además, el 3 y el 6 y el 9 no siguen este patrón. Al darse cuenta que estas formas se encuentran en la naturaleza, los antiguos las emularon en la construcción. Si Nikola Tesla podía estar tan obsesionado con estos números, podemos decir que intentaba revelarnos algunas verdades utilizando las grandes pirámides como punto de referencia. He aquí la razón. El tamaño de la pirámide está alineado con la brújula con una precisión que solo puede derivarse de la ingeniería moderna. La pirámide de Giza estaba compuesta por 2,5 millones de bloques de piedra que pesaban 6 millones de toneladas. Tiene 481 pies de altura y una superficie de más de 13 acres. Alinear esta construcción dentro de un grado sobre 15 del norte verdadero es una precisión casi imposible. Esto se debe a que la base de la pirámide está nivelada con una precisión de 3 cuartos de pulgada. Los lados de la pirámide miden más de 755 pies de largo y cada lado está a menos de 2 pulgadas del otro. Curiosamente, las pirámides no tienen 4 lados. Cada lado es ligeramente cóncavo, lo que solo puede verse directamente desde arriba o cuando la pirámide proyecta sombra durante los equinoccios. Quienquiera que construyera las pirámides conocía bastante bien el tamaño del planeta Tierra. Si multiplicas los 481 pies de altura de las pirámides por 43.200, obtendrás 3.938.685 millas, que está a 11 millas de ser el radio polar de la Tierra. Esto tiene una precisión del 99,7%. Al mismo tiempo, si multiplicaras el perímetro de la base de la Gran Pirámide, que es de 3.024 pies, por 43.200, obtendrías 24.734,94 millas, que es la circunferencia ecuatorial de la Tierra. Esto supone una precisión del 99,3%. Aunque la Gran Pirámide esté enclavada en los verdaderos puntos cardinales del norte, sur, este y oeste, podría observarse una discrepancia muy leve de 3 sobre 60 de grado de error. No obstante, podría considerarse intrascendente, sobre todo si consideramos que los constructores de estas estructuras vivieron en la Edad Media. Pero ¿cómo es posible que los antiguos constructores tuvieran una idea de las dimensiones del planeta? Es totalmente un misterio. Es sabido que los antiguos estaban obsesionados con los equinoccios. El equinoccio es la intersección de la trayectoria del Sol en el cielo con el ecuador, cuando la duración del día y de la noche son iguales. La duración del día y la duración de la noche a lo largo de un equinoccio es de 43.200 segundos. Sin embargo, la mayoría de los escépticos consideran que la relación entre el equinoccio y el tamaño de la Tierra es simplemente una mera coincidencia. Según el ingeniero Glenn Dash, los egipcios no pudieron utilizar la estrella polar ni la sombra del sol para alinear las pirámides. En su opinión personal, debieron utilizar el equinoccio de otoño para lograr la alineación perfecta de estas enormes estructuras. Las mediciones del equinoccio se habían pasado por alto anteriormente como posible método de alineación, Esto se debe a que se pensaba que necesitaba más precisión, pero Dash discrepó al respecto, ya que reveló la posibilidad de que el equinoccio proporcionara mediciones precisas utilizando un gnomón para proyectar una sombra. Para demostrarlo, experimentó siguiendo el punto de la sombra del equinoccio de otoño en 2016 para formar una curva suave de puntos. Al final del día, interceptó dos de los puntos de la curva con un trozo de cuerda tensa enrollado alrededor del poste. Esto creó una línea casi perfecta que discurre de este a oeste. Esto se conoce como el método del círculo indio. Demostró que aunque la medición era inexacta, el grado de error era similar al ligero error encontrado en las alineaciones de las pirámides. La latitud astronómica 30 está a medio camino entre el Ecuador y el Polo Norte. La pirámide podría estar hablando hacia nuestro universo. En la construcción de la Gran Pirámide hubo un error, aunque de solo 0,05 grados en las medidas. Aunque las antiguas estructuras adoptaron una simetría triple y hexagonal, pudimos ver tres pirámides que están completamente alineadas con la constelación de Orión. Observarías que el número 43.200 es relevante aquí. Lo es porque representa la presión axial de la Tierra. El número es también múltiplo de 72, el número de años que tarda la Tierra en bambolear su propio eje. Estos números 72 y 432 también están presentes en antiguas mitologías y textos sagrados. Tomemos por ejemplo al número 72. Este es el número total de lenguas que se hablan en la Torre de Babel. También es el número de nombres de Dios en la Cábala judía. Por último, es el número de templos de Angkor Wat y el número de grados de longitud entre Angkor Wat y la Gran Pirámide. 432 Hz es la frecuencia armónica que se cree que es una resonancia óptima para la música. 432.000 es el número de sílabas del Rig Veda hindú. ¿Qué podría significar esto entonces? Es posible que los antiguos egipcios utilizaran un lenguaje matemático y apenas nos estamos dando cuenta de ello. Además de todo esto, el hecho de que los constructores fueran capaces de medir la Gran Pirámide de tal modo que su medida coincidiera con las dimensiones de nuestro propio planeta multiplicadas por 43.200, no puede sino más que dejarnos completamente sin palabras. No pudo ser una mera coincidencia. Si tomas el polo norte ampliado de la Tierra y lo extiendes hacia los cielos, descubrirás que apunta a una estrella conocida como Polaris. Es nuestra estrella polar. En el futuro, el polo podría apuntar a otras estrellas. La explicación es el bamboleo procesional del eje de la Tierra, y el polo norte extendido no siempre apunta al mismo lugar a lo largo de un ciclo de 25.920 años. Pero entonces, ¿dónde están las pruebas de que la pirámide pudiera ser una estructura para crear y para aprovechar la energía? La pirámide está construida con piedra caliza y otros materiales que posiblemente se trasladaron desde muy lejos. Cada una de las piedras está tan fuertemente compactada que es imposible encontrar espacio entre las rocas. La piedra del revestimiento se cortó y transportó desde una cantera de Tura a unos 800 kilómetros de distancia. El exterior de la Gran Pirámide de Giza se construyó con materiales que aíslan la electricidad, concretamente con piedra caliza de toba blanca. Esto se debe a que no contiene magnesio. El interior y las cámaras estaban hechos de material conductor de la electricidad, lo que permite controlar totalmente la liberación de energía del interior de la pirámide. Además de esto, los bloques utilizados en las partes interiores de la pirámide estaban hechos de otra forma de piedras calizas que contenían pequeñas cantidades de cristales y de metales. Estas dos propiedades, cristales y metales, permiten la transmisión de la máxima potencia. Cabe señalar que la torre de Tesla funcionaba según el mismo principio que las pirámides. Profundicemos un poco en los fundamentos ahora. Hay unos cuantos elementos que permiten que funcione la energía inalámbrica. Entre ellos están el sol, el agua bajo la torre o las pirámides, y la necesidad de colocar la torre a la altura correcta en el aire para permitir que la energía se propague. La parte superior de las pirámides estaba hecha de oro, un gran conductor eléctrico. En el centro hay granito, que actúa como transceptor de energía. La combinación de ambos proporciona energía inalámbrica. Un estudio de 2018 trata de investigar cómo la pirámide puede concentrar energía. Un equipo de científicos utilizó ondas de radio a distintas frecuencias para determinar si la pirámide respondería o no a ondas electromagnéticas de una longitud resonante. Descubrieron que la pirámide concentra energías electromagnéticas en sus cámaras internas y bajo su base. Según los científicos, las ondas de radio con una longitud que oscila entre 200 y 600 metros puede inducir resonancias. Cuanto más cerca de los 200 metros, más espectacular será el efecto. En el año 2019, Eric Wilson publicó un artículo titulado «Generador termoacústico a gran escala». En el artículo describe cómo el granito y otras rocas sobreviven a la vibración. Los electrones migrarán a través de la roca hasta la superficie mediante una combinación de ciencia y de música. Los constructores de la pirámide crearon una máquina generadora de energía sintonizada con la armonía natural de la vibración de la Tierra, cuya fuente es la energía de las mareas creada por la gravedad de la Luna. Esta tecnología es capaz de generar energía limpia y limitada, pero la cuestión es esta: ¿cuál es la fuente de energía? Esto nos lleva de nuevo a Tesla. Su torre Wardenclyffe se construyó sobre un acuífero que descargaba los iones negativos en la parte superior de la torre. La torre tenía varillas de cobre y hierro que se extendían hacia el agua. Cuando se enviaba electricidad a la torre, esta debía transmitirse al mundo a través de la atmósfera. Se construyeron receptores para recibir la energía y que pudiera ser utilizada por las personas. En resumen, quería aprovechar la energía de la ionosfera y bombearla a la Tierra mediante vibraciones para que los demás receptores pudieran leerla. Lo mismo ocurre con la Gran Pirámide. También está construida sobre un acuífero, un antiguo canal de agua subterráneo. Recientemente se han descubierto ahí tuberías de cobre y barras de hierro. La piedra angular es de oro. El río Nilo solía correr muy cerca de las pirámides para crear una corriente eléctrica bajo ellas. La electricidad se desplaza entonces hasta la cima de la pirámide a través de las piedras de granito de su interior hasta la piedra de oro de la cúspide. Esto es lo que se denomina fisioelectricidad. La fisioelectricidad es la energía eléctrica que podemos obtener de los movimientos físicos naturales, como caminar y el paso de la corriente de un río o de los acuíferos subterráneos. El agua se precipitaría en las cámaras de la base y saldría creando una bomba que haría vibrar a las pirámides. La vibración golpearía la cámara del rey con una frecuencia precisa. La cámara del rey consta de dispositivos geomecánicos que vibran con las energías de la Tierra, que luego se convierten en energía electromagnética. El sistema inalámbrico de distribución de energía de Nikola Tesla utilizaba la resonancia de la Tierra, igual que la pirámide. Además, la energía generada por la torre sería ilimitada y limpia. Por desgracia, la torre fue destruida. También hay pruebas de que la Gran Pirámide fue destruida desde los interiores. Al darse cuenta de que podía estar en camino de crear un gran avance en la transmisión de energía, convenció a J.P. Morgan, que le dio más de $150,000 para financiar este proyecto. La intención del científico Nikola Tesla de utilizar el diseño para la transmisión inalámbrica de energía se hizo pública en el año 1898. Le ayudaría a alcanzar gran fama y fortuna. El proyecto le permitiría transmitir a todo el mundo, igual que el sistema radiotelegráfico de Guglielmo Marconi transmite mensajes. Ya había demostrado que la energía inalámbrica funcionaría a pequeña escala, pero necesitaba más dinero para completar el proyecto, así que volvió a escribir a Morgan pidiéndole más dinero. En lugar de darle más dinero, Morgan se desentendió de él, alegando un incumplimiento del acuerdo. Fue más allá para dar poder a los competidores de Tesla, Edison y Marconi, que estaban triunfando gracias a los inventos de Nikola Tesla. También envió palabras al mundo, notificándoles que evitaran a Tesla. En el año 1915, Tesla había quebrado y ya no podía mantener la propiedad de la torre Wardenclyffe. En el año 1917, la torre fue demolida y vendida como chatarra. Esto significaría el fin de este proyecto. Lo mismo podría aplicarse a la Gran Pirámide. ¿Qué pasaría si sufriera algún acontecimiento catastrófico que hiciera que dejara de funcionar? Aparte del ácido clorhídrico, también hay restos de ácido sulfúrico en el Pozo Sur, mientras que en el Pozo Norte se descubrieron cloruro de zinc y cloruro de amonio. Estas sustancias químicas son capaces de crear hidrógeno incluso cuando no están mezcladas. Sin embargo, si combinas cloruro de amonio con ácido sulfúrico, obtendrás entonces una gran explosión. Teniendo en cuenta la estructura de la pirámide, la explosión fue probablemente algo controlable. En el 2001 se descubrieron marcas de quemaduras en la Gran Galería en el techo, encima de la ubicación original de los resonadores. Además, había grietas en las vigas de granito del techo sureste de la Cámara del Rey. Los egiptólogos explicaron que las grietas eran consecuencia de un terremoto, pero los daños solo parecían haberse producido en zonas de la pirámide donde había un flujo de hidrógeno calentado muy comprimido. Aparte de esto, las paredes de la Cámara del Rey también están separadas del suelo y parecen sobresalir. Esto indica que una explosión podría haber actuado sobre estas. Se han producido daños similares a los escalones de la cámara y en otras partes del interior. Se descubrió que el Pozo Sur estaba recubierto de sal de unos 2 centímetros de grosor, lo que indica que el hidrógeno hervía y burbujeaba por el pozo. Inicialmente se pensó que un terremoto había causado esta explosión, pero el ingeniero Christopher Dunn descartó esta idea y sugirió que podría haberse producido un cataclismo en la pirámide, erosionando la estructura como una central eléctrica activa. Sin embargo, la teoría aún está por establecerse. Se sabe que los antiguos egipcios llevaban grandes registros. Sin embargo, no parece haber constancia de ningún acontecimiento cataclísmico durante la época de la construcción de la Gran Pirámide. Dunn cree que el suceso ocurrió miles de años antes. Pero pensándolo bien, si se supiera que los egipcios llevaban registros, habría documentación sobre cómo utilizaban la electricidad. Hay indicios que sugieren que los antiguos egipcios utilizaban la electricidad. Muchos señalarían glifos que parecen bombillas, pero puede que nos veamos obligados a descartar esta posibilidad, ya que no hay pruebas de que trabajaran con vidrio ni con ningún componente utilizado en la fabricación de bombillas. Con o sin pruebas, no hay duda de que los egipcios construyeron realmente las grandes pirámides en el 4500 a.C. Pero ¿y si los egipcios no construyeron realmente la pirámide y solo se trataba de una estructura inactiva encontrada por ellos? Bueno, esto nos lleva a la teoría de la constelación de Orión, propuesta por Graham Hancock. De acuerdo con esta teoría, el complejo de la Gran Pirámide casi coincide con las estrellas de la constelación de Orión. ¿Se alinean realmente las pirámides egipcias con las estrellas? A primera vista puede ser probable. Esto se debe a que los antiguos egipcios seguían de cerca el cielo nocturno para determinar cuándo plantar los cultivos y cosechar. Ya hemos hablado de la obsesión de los constructores por los equinoccios, pero como las pirámides se construyeron durante un periodo conocido como el Antiguo Reino del Antiguo Egipto, cualquier relación que tuvieran con el cielo nocturno tendría que coincidir con el aspecto de los cielos hace unos 4500 años de antigüedad. Además, algunos indicios sugieren que las pirámides y la Esfinge existen desde tiempos inmemorables. Robert Snock, de la Universidad de Boston, cree que la Esfinge y Giza tienen unos 13500 años de antigüedad, pero mientras que Giza se construyó en un clima extremadamente seco desde la época de los faraones, la Esfinge se remonta a un periodo en el que el clima era mucho más lluvioso. Esto se debe a que esta última muestra signos de erosión causada por el viento, la arena y también por el agua. Los patrones de erosión alrededor de la base de la Esfinge indican que enormes volúmenes de agua arrastran la meseta a velocidades violentas. Esto era evidente a finales de la última edad de hielo, en el año 9700 a.C. Los glaciares se derritieron rápidamente y el nivel del mar subió 150 metros en tan solo un par de siglos. En aquella época la mayoría de los humanos murieron y los pocos que sobrevivieron se refugiaron en cuevas. Piensa ahora en los efectos que tendría un agua con semejante velocidad y presión en construcciones de piedra como la Esfinge y las pirámides. Mientras tanto, un cielo lleno de plasma, rayos y radiación habría causado graves daños a la Gran Pirámide si hubiera utilizado una reacción química volátil para crear energía. No estamos diciendo que todo el suceso aquí relatado ocurriera realmente. Sin embargo, podemos suponer que existió una civilización avanzada hace miles de años. Además, dicha civilización disponía de la tecnología necesaria para crear energía limpia que fuera además ilimitada. La parte más interesante del misterio es cómo la ciencia está empezando a cambiar nuestra percepción del universo. Al fin y al cabo, Tesla tenía razón. Todos los grandes hitos de la antigüedad revelan indicios de energía electromagnética. Aprovecharon la energía de la ionosfera para crear tecnologías que nosotros solo podemos seguir soñando con descubrir. Piensa en cómo la energía limpia y renovable haría la vida más segura para todos los humanos en el planeta Tierra. Tesla pretendía que la energía fuera gratuita y accesible para todos, especialmente para las partes más remotas y menos desarrolladas del mundo. Si lo hubiera conseguido, los vastos imperios de J.P. Morgan, que producen la mayoría de las tecnologías que utilizamos hoy en día, habrían desaparecido ya hace bastante tiempo. Por desgracia, la energía limpia que necesitamos ahora murió con Tesla, ya que el mundo tomó una ruta distinta que supone un mayor peligro para nosotros. Fue la ruta del uso del carbón y el petróleo fósil. ¿Y tú crees que Nikola Tesla merece toda la atención y los elogios que recibe hoy en día? ¿Cómo habrían afectado al mundo sus increíbles inventos e ideas si es que éstas no hubieran muerto con él? Queremos saber todo lo que piensas en la sección de comentarios, aquí abajo.